Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inyectando Metal, programa número 164. Norberto Fernández en la conducción, realizado desde San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Enviamos saludos a quienes estén escuchando en este momento a través de FM Ser Metal 99.5 en el aire y también a quien esté sintonizando esta propuesta a través de FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com. Comienzo musical junto a la banda Infra, el tema Revolución. De fondo musical estamos escuchando a la banda Chehuelche con el tema Constancia. Este programa, además de realizarlo en vivo para el aire de FM Ser Metal, el día lunes desde las 21 horas en vivo, lo grabamos para compartirlo con colegas y amigos que nos permiten llegar a otros lugares con las radios y también a los oyentes que escuchan dichas repeticiones que a continuación voy a estar con mucho, mucho gusto mencionando. El día martes, Inyectando Metal se podrá escuchar desde las 12 horas en De Monte Radio. Bueno, ahí se está adelantando el tema que vamos a presentar de la banda Áspera. Vamos nuevamente con lo que venía, que es la mención de los días, horario y radios donde se repite este programa a lo largo de la semana. El día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, radio de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. El miércoles a las 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en Electra, radio.com.ar, radio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en Templaria, radio.com, radio de Salto, Uruguay, sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de la Ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, el sábado a las 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir a la presentación de este tema llamado Immortal Spirit, a cargo de Luis Panteón y la banda Funeral of Soul. Y bueno, primero vamos a escuchar el saludo presentación de Luis Panteón para este tema. Y después vamos a estar presentando un tema recién de un videoclip recién subido, pero hace un instante nada más, o quizás un par de horas, a cargo de la agrupación Áspera, haciendo su metal bizarro. Puede que no te guste lo que se canta, ¿no? Pero en cuanto a lo musical, eso es lo que rescato. Vamos a ir primero entonces a la presentación de Luis Panteón con la banda Funeral of Soul y el tema Immortal Spirit. Vamos con la presentación y el tema. Hola Roberto, ¿cómo andás? Soy Luis Panteón de Funeral of Soul. Estoy presentando mi primer canción como solista llamada Immortal Spirit. Ojalá que les guste. Es un proyecto con amigos de todo el mundo. Esta es la primera canción de varias que estoy grabando. Y bueno, lo estoy presentando en tu programa Inyectando Metal. Así que mil gracias por la buena onda. Y bueno, ojalá que algún día nos podamos conocer en persona. Te mando un abrazo grande y que sigan pasando buena música. Aguante el metal. de la tarde en Villa La Verga y continuamos en Radio Garcha escuchando a la famosa agrupación Áspera. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 164. Enviamos saludos a Fernando de la banda Albatros, que está escuchando y nos está comentando algo que no podemos anticipar porque, bueno, falta muchísimo tiempo. Pero una presentación de una banda de acá de la ciudad, por allá por Buenos Aires, próximamente. Le enviamos saludos a Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal de El Dorado Misiones. A él y a su señora también un saludo. Muchas gracias por estar en la sintonía. Estamos acá con nuestro amigo Marcos. Y de a poco vamos seleccionando temas para compartir, ya que esta semana no hice la tarea como corresponde y junté 4 temas nomás en toda la semana, incluidos ese tema de Áspera, que cada vez está más áspera la cosa en general, ¿no? Vamos a ir en búsqueda de más temas. Vamos a ir con la banda Truth. El tema es This Night. Y después la banda Claustrophobia. El tema es Stranger Than Fight. Así continuamos en Inyectando Metal. Ahí estás, huevo, ya ves, ¿no? No basta, me y ya está, me está arriba. How many Inyectando Metal. Stronger than fate. Continuamos en Inyectando Metal. Vamos con este saludo de parte de Fernando de la banda Albatros, que nos dice en este mensaje: mandale saludos para los amigos de Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención, y también a Martín de Resistiendo al Engaño, y a todos los muchachos que nos trataron tan bien cuando fuimos con Albatros. Así que enviado el saludo. Y acá vamos a ir con estos pedidos de parte de Fabián Sotelo, del programa Saga Voces de Metal, que nos dice: ¿podés pasar algo de Heat o Heat o de Againt? Bueno, vamos a pasarte un tema de ambas bandas. Primero vamos a ir con Heat, o Heat, lo leo tal cual está escrito, con el tema Tiempo Atrás, y luego el tema de la banda Againt, el tema La Sangre de los Nuestros. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 164. Fueron años en el tipo vacío que Inyectando Metal. Otra farsa imperial. Cumplíamos con los solicitados que nos realizaba Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal. Programa que estamos realizando en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos en búsqueda de los siguientes dos temas. El primero le pertenece a la banda Torniquete. El tema es Extinción. Pertenece al año 2022. Y después la banda Ira Regia. El tema Infierno. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 164, realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Además de realizarlo en vivo, está quedando una grabación para luego pasarla a compartir con los amigos y colegas de otras emisoras que nos permiten llegar a otros oyentes con esta propuesta radial. El día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras Radio. Punto radio 1, 2, 3, 4, 5.com, martes 20 horas en ladosalvaje.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y Radionet fm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a otros programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Para cuando quieras ingresar en latidosdelmetal.blogspot.com y escucharlo a cualquier hora del día. En el día de hoy no tenemos entrevista como en casi todos los programas venimos realizando. Para la próxima semana seguramente vamos a estar haciendo el nexo con alguna banda para realizar una entrevista. Vamos a ir con más música, vamos a ir a la presentación de esta banda llamada Fenrir Rising. El tema es Neo Inquisición, un single de este año 2023, y después la banda Evictus Anima, el tema Ley de los Tiempos. Inyectando Metal, un programa realizado con pasión por la radio y el metal. Pastores predican con poderosa voz. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal. Inyectando Metal, programa número 164, tratando de compartir este sentimiento por el metal en su amplio espectro, en sus diferentes ramas, y tratando de compartir este sentimiento por esta música llamada metal. Compartiendo bandas que quizás no tuve la oportunidad de escucharlas con anterioridad, esa misma palabra que no me salió como quería que me salga, pero trato de compartir los diferentes, como decía, dentro del metal hay mucho que escuchar, no solamente una parte. Bueno, cada uno escucha la parte que más le complace, pero yo entiendo por metal todo, por más que por ahí en gusto particular no sea de mi entero agrado, pero al realizar un programa, si yo pasara únicamente las bandas o los temas que, o el estilo dentro del metal que a mí me gustan, no sé si me alcanzaría para realizar un programa de 2 horas. Así que intento, de paso voy escuchando otras cosas dentro del metal, no siempre hablando dentro del estilo, o cercanos también. Vamos a ir con la presentación de esta banda llamada Da Trek. El tema es Titán y después la banda de Athens, Squatium. El tema es A Sudden Perception. Igualito lo dije, más o menos, ¿no? Pero bueno, hacemos el intento. Lo importante es estar compartiendo este sentimiento por el metal. What? 297-243-1667. Still my breath. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 164, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Este programa, además de realizarlo en vivo, lo compartimos a lo largo de la semana con las radios amigas de colegas también y oyentes. A los oyentes que nos escuchen a través de alguna de las repeticiones de este programa, nos gustaría poder interactuar de alguna manera con el contacto que ahora voy a mencionar, que nos pueden buscar en WhatsApp a través del más 54 92 972 43 16 67. Reitero, más 54 9 29 72 43 16 67, y comentarnos desde qué lugar nos están escuchando y por qué radio. Así que un saludo enorme y bueno, el agradecimiento como es de costumbre y de mi agrado saludar tanto a los colegas de las radios amigas que nos permiten llegar con este programa. Ya casi ingresando en la parte final de este programa, bueno, quedan un par de minutos largos para terminar este programa del día de hoy. Vamos a ir a escuchar un poco de beat melódico. Vamos a ir con la banda Venial of Death. El tema es Warrior of Steel, es un single que están presentando. Luego vamos a ir con la banda Ins, con T final, Ins en. No sé si lo dije bien, pero bueno, es lo que alcanzo a leer. El tema es Burning o Booming Dreams. Vamos a la música, así continuamos en Inyectando Metal. fighter can never die beheaded. No weapon can destroy his spirit. If they kill all flowers of the world today, they'll bloom again next spring. Thank you. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 164. Estábamos localizando los temas para el cierre de este programa y por eso se hizo tan extensa la cortina musical a cargo de Chehuelche, el tema Constancia. Vamos a reiterar por las emisoras que se repite este programa. Vamos a pasarlas a mencionar. Tenemos un inconveniente acá con la lectura de un archivo. Vamos a tratar de solucionar. Vamos a cerrar un montón de ventanas acá en la PC que hemos abierto para justamente para compartir los temas que vamos seleccionando. La verdad que no sé por qué no me deja el tema que estoy seleccionando, no me permite. O no lo lee el debe ser porque tiene unos signos de puntuación que no me permiten que el programa que donde reproduzco la música tampoco, no tengo suerte, así que bueno,